Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. La música de hoy viene de Puerto Rico con un trío que se llama Los Rivera Destino. Son amigos que se conocieron en la universidad con edades cercanas a los 30 años, cuyas creaciones son realmente muy, muy particulares y con una característica que es la del humor, la ironía y la sátira, incluyendo géneros como el bolero o el reggaetón de Daddy Yankee, pasado a un ritmo de cha-cha-cha, hasta algunas canciones originales que van en la línea de transgredir. Podríamos pensar que son algo así como una suerte de salvando todas las distancias de Leloutier, pero de ahora. Su primer single se llamó El Caco y era una suerte de reggaetón exagerado y una sátira también de la cultura urbana. El caco es la denominación en Puerto Rico de aquellas personas que escuchan reggaetón. Los integrantes del trío son Carlos Figueroa, Antonio Sánchez y Fernando Tarraz, que vienen haciendo música juntos desde el año 2010, o sea que ya tienen una trayectoria importante. Figueroa contaba que comenzaron haciendo comedia para un canal de YouTube y él decía que la música entró en un momento del contenido que hacíamos para ese canal y después de eso nunca paramos de hacer música porque nos gustó mucho, pero realmente nuestro inicio fue en la comedia. ¿Qué tal si descubrimos juntos, quizás, a estos realmente súper interesantes y divertidos y musicalmente ricos, los Rivera Destino? Saludos, somos los Rivera Destino y seguimos en PR. Así mismo, estamos directamente desde nuestra casa, Puerto Rico, estamos en PR. Queríamos presentarles nuestra próxima canción, que se llama Castigo. Canción que grabamos y escribimos junto a un gran amigo de nosotros, Pedro Capó. ¡Yeah, bravo! Así que espero que les gusten a modo bossa nova el tema Castigo. ¿Qué tal si bailamos y en la disco nos juntamos? ¿Qué tal si mezclamos con mi flow? ¿Qué tal si bailamos y en la disco nos juntamos? ¿Qué tal si guayamos al ritmo del dembow? Pégate que esto es un bolero, suéltate ese pelo, vamos a bailar. Pégate que esto es un perreo, suéltate ese pelo, vamos a guayar. Si tú te activas, pues yo me activo pa' darte castigo. Tú me das latigo, yo te doy latigo. Si tú te activas, pues yo me activo pa' darte castigo. Tú me das latigo, yo te doy latigo. Quiero bailar contigo, solamente contigo. Yo te juro que me gusta hasta tu ombligo. Tú eres una bandeja paisa en un surtido. Contigo yo me caso y hasta uso tu apellido. Y es que yo no muevo los pies cuando yo bailo, pero es que tú no te esperas el meneo que te traigo. Contigo se me forma este castillo como Braulio. Y es que cuando bailamos hacemos cardio. Pégate que tú eres un bolero, suéltate ese pelo, vamos a bailar. Pégate que esto es un perreo, suéltate ese pelo, vamos a guayar. Si tú te activas, pues yo me activo pa' darte castigo. Tú me me das latigo, yo te doy latigo. Si tú te activas, pues yo me activo para darte castigo. Tú me das latigo, yo te doy latigo. Díselo. Todo comenzó bailando Frankie Ruiz, toda la noche en la pista guayando el tapiz. Y yo te juro que si tú te atreves, terminamos en un golazo, Carlos Tevez. Temblo registro, me pongo visco, porque en la disco te veo menear. Contigo quiero durar más que Don Francisco, así que dale, vente y pégate, que tú es un bolero. Suéltate ese pelo, vamos a bailar. Pégate, que tú es un perreo. Suéltate ese pelo, vamos a guayar. Pégate, que tú es un perreo. Suéltate ese pelo, vamos a guayar. Pégate, que tú es un bolero. Suéltate ese pelo, vamos a bailar. Qué bonito. Beautiful, beautiful, beautiful. Mundos diferentes. Este gran artista argentino puso su conocimiento, su trabajo musical y poético al servicio de una sencillez profunda que nada tuvo que ver con la simpleza, y les estamos hablando del músico argentino Jorge Marciali, nacido en la provincia de Mendoza, en Guaymallén, el 19 de febrero de 1947 y fallecido el 9 de julio del 2017 en Santa Clara, en Cuba. El mendocino era y es un retratista de los personajes populares de Argentina, y es también de los obreros, de los paisajes, de las costumbres. Lo suyo es lo fresco, como el pan casero, lo tierno como el canto de un pájaro, lo natural como los colores con los que se tiñe el cielo en un amanecer de primavera. Durante décadas cultivó un perfil bajo, como cantor mayormente acompañado con su guitarra, como poeta y compositor de canciones para grandes y chicos. Este mendocino transhumante encontró en la discreción una manera de preservar lo principal: su fervor de artista popular, su dignidad ética y estética, la profunda ligazón con la tradición criolla y con lo que ella implica de amor al suelo patrio y a su gente, sobre todo la más humilde. Lo escucharemos acá junto a Juan Falú, otro gran músico argentino tucumano para más señas, de quien ya hemos hablado en otra oportunidad. Un concierto que les vamos a presentar, que es en vivo el 11 de agosto del 2007 en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. El disco se llama De Aquisito Nomás, y la canción dedicada al poeta Manuel J. Castilla, nacido en Cerrillas, Argentina, y fallecido en Salta. De Jorge Marciali es entonces, junto a Juan Falú, este Manuel que yo canto. Realmente me ha sorprendido Marciali con los dos temas. El secreto del arte es sorprender. ¿Sí? Sí, hermano, el mío por lo menos. Pero entonces yo me tengo que suicidar, hermano. ¿Por qué? Me tengo que dedicar a la plomería, algo así. El arte tiene que tener sorpresa. ¿Sí? Sí, ¿siempre? Sí, si no, no sirve. ¿No se puede repetir nada? No. Afina, Marciali, ¿qué estás esperando? ¿Te parece, hermano? Afina o toca cualquiera. Sorprendeme con la afinación. Ese que va por esa casa muerta y que en la noche por la galería recuerda aquella tarde en que llovía mientras empuja la pesada puerta. Ese que ve por la ventana abierta llegar en gris

callejero, despierte al vino Manuel, que no lo pillen durmiendo. Mundos diferentes.